igual. Solterito me quedaré, solterito hasta el final. Nunca nadie me casará, solterito yo soy feliz. Y para todas las solteritas de la República Argentina, los cumbieros y sus bailarinas. Solterito me quedaré, solterito hasta el final. Nunca nadie me casará, solterito yo soy feliz.